Y la verdad que estoy muy sorprendido, la gente nos está tomando muy bien y como que eso llega, ¿no? Que uno sueña con todo eso siempre. Pero a ver que la gente te sigue, te apoya en la calle, en mi barrio. Seba, ¿cómo va? ¿Todo bien? La bandilla, se siente algo, la verdad, muy lindo. Pero no tengo palabras realmente para decir, es algo muy lindo, muy lindo.